Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Un saludo a todos los que nos están escuchando desde su casa, oficina, donde se encuentren. Les doy los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Es el 97-5252. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también lo pueden hacer a través del Facebook de La Voladora Radio, dejar sus participaciones ahí. Hoy tenemos el tema La Mujer y sus Representaciones. Está como nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Con tanto gusto de estar otra vez aquí. Y tenemos la más cordial bienvenida. Y bueno, les invitamos a participar con nosotros. Antes de empezar con el tema, tenemos unas invitaciones. Y el DIF municipal Amecameca nos invita a las clases de hawaiano y tahitiano de 3:30 a 14:30 para niñas pequeñas. El baile es Ulaulaka, casa de las diosas de la danza, danza clásica, ballet. Es también de 4:30 a 5:30 para adolescentes. Y bueno, el DIF municipal está ubicado junto a la Leche Liconza. El Facebook de el DIF municipal es el Sakura Sep / N. Areda Gar. El teléfono para que usted se comunique si quiere asistir a estas clases es el 55-35-83-80-31. Y Café La Estación de Amecameca nos invita a visitarlo. Los jueves hay música en vivo, de jueves a domingos a partir de las 7:30. Hay servicio a domicilio de martes a domingo de 2 a 9 de la noche. Los pedidos los puede hacer al teléfono 55-26-73-88-18. El Café La Estación de Amecameca está ubicado en Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a Capilla de San Miguel. Y los martes hay promoción, así que en la compra de cualquier pizza grande le ofrecen una cerveza al 2x1 de las 5 a las 8 de la noche. Y los miércoles de promoción, en la compra de cualquier pizza grande le regalan un refresco y unas papas. Entonces visite el Café La Estación de Amecameca. Ahora sí, el tema es las mujeres y sus representaciones. Bueno, cuando hablamos de representación, es algo que se nos presenta, ¿no? Algo que no se puede presentar tal cual, sino que necesita palabras o símbolos para decirse, ¿no? Y a mí me parecía que en cuanto a la mujer, así es un poco, ¿no? Puede estar ya desde estas transformaciones sociales que hay en los años 60, acerca de cómo era el papel o cómo estaba representada la mujer y toda esa transformación que sufre, ¿no? Entonces ahora tenemos mujeres que trabajan, que son amas de casa, jefes de familia, mujeres con otras representaciones que en esos tiempos no estaban, pero que ahora están estas representaciones y tampoco las mujeres se sienten a gusto con esos papeles, ¿no? Porque la representación lo que nos hace también es, uno, cómo nos situamos dentro de esta realidad y cómo nos relacionamos también con el otro. Entonces creo que el psicoanálisis ahí ayuda mucho respecto a eso, porque ha escuchado a las mujeres, ¿no? Y sabe de esa imposibilidad que las mujeres tienen, aún asumiéndose que son mujeres que pueden representar una mujer hermosa, inteligente, etcétera, nunca están conformes, ¿no? Sí, esta introducción que hace Sirene nos permite ubicarnos en esas coordenadas sociales en las que las mujeres se manifiestan, esas coordenadas sociales en las que las mujeres construyen su lugar A mí en general los títulos que elige Irene para los programas me gustan, me parecen muy bien porque nos llevan de manera muy rápida a empezar a acotar cosas al respecto de qué dice el psicoanálisis al respecto de esto, ¿no? Entonces, representaciones. El título es La mujer y sus representaciones. Entonces, esto que podemos abordar hoy también en este otro, en esta otra asociación con la fecha 8 de marzo, ¿no? Que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces nos invita a dar una vueltecita más al respecto de qué es una mujer. Si una mujer son representaciones, si existe la mujer, y aquí entonces ya estamos entrando de lleno a el decir desde el psicoanálisis. La mujer, dice Lacan, la mujer no existe. Y frente a esa idea, frente a esa sentencia, se levantaron con gran furia muchas mujeres de los movimientos feministas. Todavía actualmente hay algunas que bajo los semblantes del discurso de género pueden presentar fuerte oposición a ese decir lacaniano, pero del cual no hay, podríamos decir, otra forma de abordarlo, no hay otra forma de entenderlo, más que parecería como desde lo imaginario para estas mujeres, ¿no? Como si realmente este decir la mujer no existe anulara la presencia de las mujeres en el mundo, lo que su cuerpo representa, etcétera. Entonces, la mujer no existe, dice Lacan, porque no puede ser que el conjunto de mujeres, que las mujeres puedan ser puestas todas bajo una misma denominación absoluta, diciéndola. Cuando justamente la lucha de las mujeres es que el otro entre en la dimensión de lo particular que es cada una de ellas, de lo absolutamente exclusivo que ella es frente al otro, de lo que no la hace entrar en la serie de la mujer, sino distinguirse permanentemente por una serie de propuestas que la mujer se hace a sí misma y que hace patentes frente a un otro. Esa serie de particularidades, ese ser absolutamente singular, que no tiene nada que ver con la mujer de junto, que no tiene nada que ver con la madre, ahorita vamos a abordar esta cuestión, que no tiene nada que ver tampoco con las hijas, que no tiene que ver con las maestras, que no tiene que ver con la abuela, que ni con las primas, ni con las cuñadas, con nadie. Una mujer que hace absolutamente una creación para ella y que en ese hacer una creación para ella y de ella misma se encuentra con una cantidad de vicisitudes que la complican permanentemente, justo porque no se deja someter bajo la idea de que existe la mujer absoluta. Pero, paradójicamente, en cada una de esas construcciones particulares, por supuesto que hay de parte de muchas mujeres la intención de llegar a ocupar ese lugar de la mujer absoluta, lo que nos presenta la vida más cotidiana, es que justamente no se puede hacer ese absoluto. No pueden caer todas bajo la misma denominación, no pueden ser explicadas todas bajo los mismos parámetros, no pueden ser puestos sus decires bajo una misma forma de valoración con los mismos significantes. Entonces, la mujer no existe. Existen las mujeres en esa especificidad. Las mujeres. las representaciones de las mujeres, vean, se va complicando el asunto un poco, ¿no? Porque bien dice Irene, la representación en el territorio psicoanalítico tiene que ver con la construcción que se pone encima de algo que queda completamente indeterminado. La representación es la forma en la que se trata de dar cuenta, por vía de la palabra principalmente, de eso que no tiene un lugar definido, de eso que queda en una nebulosa, pero que requiere ser nombrado de determinadas formas para entonces cobrar un lugar en la cultura. Entonces, ¿qué es esta cuestión de las mujeres? ¿Qué es si lo primero que observamos, si lo que nos propone el título es que requiere de representaciones? Estamos en un punto en el que podemos tener cierta comprensión de cómo la mujer no existe y esa diversidad de mujeres, la construcción de mujer por mujer, también va a tener siempre la implicación de eso indeterminado, de eso que es un espacio vacío, de eso que no tiene un lugar garantizado, de un hueco que de alguna forma las mujeres presentifican. Y lo presentifican cuando todos esos esfuerzos de los que hablaba Irene al principio, esfuerzos en la línea de lo social, ¿no? Los logros que se han obtenido con esta cuestión de las políticas de género, la movilización del lugar que han tenido las mujeres con respecto a los hombres, la producción que en la cultura se ha abierto justamente por ese movimiento del lugar, nos viene a mostrar esas nuevas formas de representarse. Formas de representarse que no alcanzan a cubrir, a saturar, a colmar ese vacío. Formas de representación que entonces podríamos denominar como semblantes. Porque justamente un semblante es aquello que nos viene a tratar de tapar ese lugar vacío. Un semblante es aquello que viene a hacer la imagen, que viene a ser la apariencia, la figuración también, de que ahí no hay un vacío. Sin embargo, el propio velo, el propio semblante, indica por sí mismo que ahí hay un vacío. Pensaba en todo esto, ¿no? Cuando hablamos, siempre, digo aquí en el programa no, pero siempre entendemos algo vacío como algo que hay que llenar, con el que estar en desacuerdo, porque no podemos estar vacíos porque ese es como un déficit, ¿no? En la cuestión femenina, justo ese vacío es el que le permite, como a mí, yo lo he entendido así, como crear esa única mujer que es para cada una, ¿no? Exacto. Y que ese vacío es para todas igualmente diferente, aunque se hable de un vacío, ¿no? Claro, ajá. Pero vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Y entonces. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:17. Las empresas petroleras transnacionales tienen experiencia. Entonces no se puede. Pero Pemex salió adelante a pesar del embargo económico de Estados Unidos. Entonces sí se puede. Las reservas petroleras de México están en aguas profundas. Entonces no se puede. Pero podemos comprar la tecnología necesaria para sacar ese petróleo. Entonces sí se puede. Tenemos la capacidad de ingenio necesario. Entonces sí se puede. Podemos modernizar sin privatizar. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No, con lo frigorífico. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que la defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo y reconoce que el Estado es responsable de garantizar la seguridad de los defensores y las defensoras. El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Esta declaración se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, ratificadas por los países miembros de la ONU, incluido el Estado mexicano. Desafortunadamente, estos instrumentos no son suficientemente conocidos por los principales responsables de aplicarla, tanto por los gobiernos como por los titulares de los derechos recogidos en ella, es decir, los defensores de los derechos humanos. En México, como en otros países, los defensores y las defensoras están expuestos a amenazas, acoso, inseguridad, restricciones de la libertad de asociación, expresión, del derecho de reunión pacífica, abusos en los procedimientos civiles o penales, desaparición forzada y hasta su asesinato como resultado de su trabajo. Por ello, es de vital importancia que sus protagonistas, defensores y defensoras de derechos humanos, se adueñen de los contenidos y de esta forma se provea a la declaración de una aplicación constante. Defender tus derechos es un derecho. Toda agresión a un defensor o defensora de derechos humanos es responsabilidad del Estado. Conoce tus derechos para poder defenderlos. Organízate. Movilízate. De la frecuencia modulada, la Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Súmate a la recuperación pacífica de nuestra casa. Bien, estamos de regreso con ustedes y bueno, le decimos que Compumás tiene ofertas para usted. Mini Labs con procesador Intel Atom a solo $3,000. Memorias de 8 GB a $90. Diademas 250. Antenas 350. Y computadoras completas desde 1,800. Impresoras desde 450. Y tablet desde 950. Así que si usted necesita algo para su computadora, acuda a Compumás. Ellos están en Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2. Su teléfono es el 97-890-897-47. 97-890-9747. Y los horarios de atención son los lunes a sábado de 9:30 a 6:30 y los domingos de 10:30 a 3:30. Así que acuda a Compumás para comprar lo que usted necesite para su equipo de cómputo. Y también están solicitando un técnico. Así que si usted quiere ir, acuda a Compumás para solicitar este trabajo. Ahora sí, regresamos. Les sigo recordando que participen con nosotros. El teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto 55-34-17-57-73. Y también en el Facebook de La Voladora Radio usted puede dejar sus comentarios. Y antes del corte hablábamos como esta parte de del vacío que uno lo pudiera interpretar mal y no hay que tenerlo y etcétera, pero como también es una es algo constitutivo en todos los seres humanos, pero que es algo que nos ayuda a crear, ¿no? Y cada una creación única también y aparte, completamente diferente, radicalmente de otra mujer, ¿no? Sí, dices bien, Irene, es una cuestión constitutiva del sujeto del inconsciente, y especialmente en las mujeres hay una constancia de esa nada. Hay una forma en el decir de las mujeres que nos permite saber que esa relación con esa nada es mucho más próxima que lo que los hombres podrían, que la relación que los hombres podrían tener. Ese contacto con la nada, esa aparición de momentos angustiados que nos hablan de cómo esa nada, ese vacío, implica para las mujeres mucho más un cuestionamiento, un sufrimiento, que la otra dimensión, que podría ser justamente esta que tú nombras, de lo que da paso a la creación. Digamos que que un contacto distinto con esa nada en las mujeres que pudiera llevar a la creación no es lo más inmediato, no es lo que ocurre de manera más frecuente. La propuesta psicoanalítica encuentra cómo el propio proceso analítico puede orientar a las mujeres para otra colocación diferente frente a esa nada, y no solo el padecimiento y el dolor que inicialmente pudiera significar. Cuando decimos la nada, cuando decimos ese vacío, creo que viene muy bien partir de ciertos elementos que dejó Freud en ese nacimiento del psicoanálisis, que tiene que ver con una referencia al cuerpo. Un cuerpo que se va a topar, un cuerpo de las mujeres, que se va a topar con la ausencia de un elemento. Freud lo atribuía a una ausencia en la materialidad del cuerpo, la ausencia de un órgano fálico que las mujeres sí miraban en el otro sexo, es decir, en los hombres. Y que esta experiencia, este saber, podría dar como resultado algo que Freud le llamó la envidia del pene. Que ese falo, que ese elemento fálico, al no estar en el cuerpo de las mujeres, producía consecuencias en lo psíquico. Producía formas, produce formas de relación con el otro. Para empezar, produce formas muy especiales de relación con la madre. Formas de construir a un hombre. Formas de posicionarse en eventos como en la maternidad, como en el matrimonio, la relación de pareja, el amor. Una ausencia de un miembro fálico, así es como lo explica Freud. El vacío es ese vacío de ese elemento fálico, no está. Y entonces, podríamos quedarnos en ese imaginario de que se trata efectivamente de un órgano, un pedazo de músculo que no se encuentra en el lugar en el que los otros sí lo tienen. Pero de lo imaginario, entonces vamos a toda esa construcción simbólica. ¿Qué significa que esos cuerpos sean distintos? ¿A qué queda asociado? ¿Con qué queda asociado ese no tener, ese menos en la mujer? Y entonces ahí vemos una serie de complicaciones que aparecen para las mujeres. Experiencias como verse disminuidas, sentirse disminuidas frente al otro, tener un sentimiento de inferioridad. tener también un desprecio por sí mismas, vivirse inhibidas frecuentemente frente a sus propias emociones sexuales, atravesar frecuentemente por experiencias de injusticia, lo que el otro no le da. Encontrar a veces como un recurso, volvemos, como una forma de representación de ellas mismas, como un semblante que trata de cubrir ese vacío, posturas en esa imagen que pudiera parecer mucho más masculinizada. Y entonces tenemos ahí, podríamos decir en muchas ocasiones, muchos de las mujeres que participan actualmente de estos ejércitos de mujeres que en ese empuje a ocupar lugares importantes, en ese empuje a representarse a ellas mismas, fuera de estas experiencias de inferioridad, de desprecio, de injusticia, sin identidad. Entonces van en una conformación de un semblante para decirle al otro de la cultura que sí se han creado un lugar para ellas. Y entonces, decíamos, tenemos esos ejércitos de mujeres que si bien también tiene que ver con una cuestión imperiosa en lo económico, también está completamente jugada esa intención de decir sí tengo. No hay ningún vacío en mí, sí tengo. Tengo dinero, tengo una profesión, tengo hijos, tengo un título, tengo un carro, tengo un empleo, tengo... Es decir, toda esa serie de elementos materiales que le harán pasar por instantes por la experiencia de que efectivamente para ella no hay una falta, de que ella no representa un menos, sino precisamente hacen funcionar, ven aparecer en ellas todos esos efectos de lo que se denomina un plus de goce. La búsqueda de una satisfacción sin límite. Y la satisfacción justamente que implica ese mínimo instante de suponerse a ellas mismas poseedoras de un elemento fálico que ya no es el que se remite al cuerpo. Estamos en el ámbito de esa conformación simbólica y lo que en lo real trata de cubrirse a través de la palabra, a través de la metáfora, a través de la creación de estos semblantes. Y entonces tenemos a estas mujeres que son las mujeres muy, podríamos decir algunas en un sentido muy estereotipado, pero que son semblantes que funcionan en lo social, ¿no? Como la femme fatal, la tierna, la autosuficiente, la inteligente, la dócil, la aguerrida, la ejecutiva, la jefe, la. En esa búsqueda de ocupar el lugar de la mujer única, la mujer absoluta, la que de veras es mujer, ¿no? Porque esa es la lucha incluso entre las mujeres mismas. Muchas veces esa competencia por demostrarle a la otra que ella es poseedora de todos esos elementos que sí la hacen la verdadera mujer. Pero ¿qué nos decía Irene al principio, no? En la fantasía eso se puede cumplir parcialmente, pero en la vida cotidiana la mujer sabe, las mujeres saben que nada de lo que hacen es suficiente para colmar ese vacío. Ese vacío que ya no está remitido al órgano, a la falta del órgano, sino algo que tiene que ver mucho más con esta experiencia en la palabra y lo que queda fuera de la palabra. Eso que no hace correspondencia entre lo que las mujeres dicen y lo que consiguen, entre lo que las mujeres suponen de ellas mismas y lo que creen que el otro ve en ellas. una palabra que las deja siempre en la imposibilidad de hacer una representación absoluta de ellas mismas, una palabra que falla. Y que en ese desencuentro con ellas mismas vía la palabra aparece justamente esa nada, ese vacío. Que se puede, sí, insistimos, está la propuesta freudiana, desde luego, que el cuerpo tiene aquí un lugar determinante. Hay un cuerpo que en lo imaginario, en ese registro de lo imaginario, mirándolo va a decir si no lo tienes. Pero es mucho más estructural, podríamos decir. Ese hueco de la ausencia del miembro fálico viene a presentificar otra ausencia, otra nada, que tiene que ver más con el ser hablante. Nos dice Chío. Sí, pues vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM, La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:34. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de vuelta con ustedes, tenemos dos invitaciones más, así que si usted tiene problemas con su manera de beber, sabe de alguien que los tenga, el alcoholismo es una enfermedad en Alcohólicos Anónimos y ellos tienen una solución. Asista cuando esté dispuesto a perder para entender, servicios gratuitos. El teléfono es el 597-32-451. Alcohólicos Anónimos, Sección México, en el área de los Volcanes, en el Distrito 8, está el grupo tradicional Quinto Paso de Alcohólicos Anónimos, en la calle Iztaccíhuatl número 8, entre La Paz y Avenida Morelos, aquí en Amecameca, y las sesiones son de lunes a domingos de 8 a 9:30 y es de puertas abiertas. Y también recuerde que si su IFE no tiene un número 15 al reverso, acuda al módulo más cercano a renovarla cuanto antes porque ya no le sirve como identificación oficial ni para votar. Renuévela ya. En los estados con elecciones locales perderá vigencia el día siguiente de la votación. Haga una cita en www.ife.org.mx o llame al teléfono sin costo 01-800-433-2000. Hable para sacar una cita para renovar su IFE. Y también tiene cuenta en Twitter y Facebook, así que el Facebook de IFE es facebook.com/IFETEL. Y en Twitter es @IFETEL. Así seguimos invitando a que participen con nosotros, a que hagan preguntas, sugerencias, opiniones, todo lo que usted quiera. Y es a través del 97-852-52, el teléfono en cabina, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y el Facebook de La Voladora Radio, que está abierto para que usted también se comunique con nosotros. Y antes del corte hablábamos de esta parte, cuando aún con todo esto que pues está en lo social, de mujeres exitosas, mujeres bellas, que sí, para ser las mujeres felices hay que ser bellas, ricas, etcétera, etcétera, eso no sucede así ya cuando una mujer habla, ¿no? sabe que todo eso es, puedo decir, este semblante, podríamos decir una mascarada, etcétera, que hay algo que nunca, con lo que nunca va a estar en esta parte de querer completarse o que causa angustia. Que nunca va a conseguir completarse. Que nunca lo va a conseguir de manera, podemos decir, también estructural. Que pueden haber algunas conductas, algunas actividades, algunas posiciones, algunos semblantes que por instantes le hagan hacer la figuración de que así es, que es completa. Y uno de esos semblantes por excelencia es, por ejemplo, esto que tiene que ver con la maternidad, el tener un hijo. Se crea la apariencia, se crea el semblante de que finalmente se tiene algo. Tener una pareja. Estar quizá en todo ese otro semblante, porque los semblantes son diversos, son múltiples. Estar en ese semblante del gran éxito, de ser la mujer, de ser la completa. Y dice Jack Alan Miller, pero que en lo secreto, en la vida más secreta, haya alguien, un otro, un hombre, que le esté garantizando en ese secreto esa completud, esa figuración de completud. Entonces, sí, puede haber una satisfacción en la obtención de todos esos logros, pero la mujer sigue haciendo un llamado. Un llamado que tiene que ver con una, es una demanda amorosa. Una demanda amorosa que insiste en que ella puede ser lo que a su vez complete el hueco en el gran otro, en el lenguaje, representado por cientos de elementos, ¿no? En este caso decíamos por su pareja, ¿no? Ser ella la que llena el hueco en el otro. Ser ella la que colma ese agujero. O ser ella misma lo que incomoda al otro, el hueco en el otro, el vacío en el otro. Entonces ahí estamos en esa dinámica, en esa forma de construcción en relación con un tener. ¿Quién tiene? ¿Quién no tiene? Desde Freud, el referente al cuerpo, que dice hay una nada anatómica. Del lado de la orientación lacaniana, que también tiene todas sus raíces hundidas en los descubrimientos freudianos, es... Sí, pero esto se convierte en palabra. Este cuerpo ha sido tomado por la palabra. Ya no se vuelve por sí mismo, sino todo lo que se ha depositado ahí en términos de simbólico y de también lo que tiene que ver con lo real, no, lo que no puede atraparse del cuerpo ni siquiera con la palabra. Entonces vemos ahí también una forma de noticia de cómo todos estos logros, todos estos éxitos en la cultura, en lo social, no son suficientes porque nunca serán suficientes, porque no es un vacío, no es una nada que pueda colmarse con nada. Se puede hacer el semblante, pero eso no va a resolver. Y vaya, finalmente los semblantes son eso que opera en lo social, funcionan. Pero eso no es lo que va a resolver la cuestión más estructural de las mujeres. Una nada que entonces nos deja al descubierto que no hay algo que pueda saturarla, que no hay algo, no hay medio, no hay vestido, no hay maquillaje, no hay cirugía, no hay hijo, no hay trabajo, no hay dinero que alcance para que eso quede acallado. Decíamos, la relación con el cuerpo es algo que nos viene a dar constancia de que eso insiste, que esa nada sigue perturbando porque está ahí, sin moverse. Sí, ahorita que estaba haciéndome de repente los chistes ya que se hacen acerca de las mujeres pues ya en nuestras relaciones cotidianas o en estas redes sociales acerca de cómo jamás está satisfecha con nada, ¿no? Si encuentra el príncipe azul, nunca es el azul que quiere, ¿no? O ¿cómo se atreve a decir que no tiene ropa si el closet se está cayendo de la cantidad de ropa? Pero nunca encuentra algo, ¿no? Para ese momento, ¿no? Ni siquiera su cuerpo. No, exacto, ni siquiera el cuerpo. Porque puede ser una mujer hermosa con un cuerpo acá sensacional, que esté, sea admirado por muchos hombres, pero aún ella sentirse que algo no tiene, ¿no? Que a lo mejor un centímetro más o un centímetro menos, pero algo le falta en ese sentido, ¿no? Sí, ahorita me hiciste recordar a esta sex symbol, a Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿no? Y así como ella, muchas mujeres, ¿no? Que en esa prueba que viene del mundo objetivo de si casi estás instituida en el lugar de la mujer por todo lo que implica para los hombres, para ella no es así. Para ella no alcanza y no alcanzó. Claro, están todas estas teorías del asesinato, está por otro lado la información del suicidio, no sabríamos en este momento ni es el objetivo decir exactamente cuál fue el fin, pero la llegada a ese fin sí tiene que ver con una angustia que tenía o trataba de ser saturada con fármacos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la relación de las mujeres con su cuerpo es lo que nos viene a decir que todos esos semblantes no han funcionado. Que todos esos semblantes tienen una limitante y el sufrimiento de las mujeres permanecerá en tanto que insistan en conservar eso como la vía por excelencia para encontrar un bienestar con ellas mismas. Entonces, el cuerpo nos viene a decir, lo escuchamos por parte de las mujeres, nos viene a decir de cómo hay una inconformidad con esa materia que hace su lugar en el mundo. Un cuerpo del cual no sienten el respaldo como para adjudicarse una identidad. El cuerpo, su propio cuerpo, no hace identidad con ellas. El cuerpo no es lo que ellas esperan. Su cuerpo falla. Su cuerpo no es como ellas se lo han representado. Una experiencia del cuerpo también que tiene que ver con una fragmentación. Un cuerpo que no puede ser contenido por la palabra, que a veces se representa, por ejemplo, bajo algunas intenciones, algunas insistencias sociales, como una mujer útero, ¿no? Como una mujer puede vivirse en esa fragmentación del cuerpo. Como una mujer puede renegar de que es el otro el que la toma por las diferentes partes del cuerpo que son las estereotipadas. Reniega de eso, pero no se hace ella una construcción desde el lenguaje que incluiría, por supuesto, ese imposible de saturar, una construcción que incluyera la falta misma, para entonces poder habitar un cuerpo que no se desmembra, porque no tiene todas las palabras para nombrarlo, sino un cuerpo que pasa permanentemente por experiencias de angustia y que eso es lo propio de los sujetos del inconsciente. Pero la mujer insiste, esa es la complicación, insiste en que el cuerpo tiene que corresponder con su palabra, con su expectativa. Y entonces, como no es así, aparecen experiencias de esa fragmentación que a veces incluso puede confundirse con cuestiones de una estructura psicótica, ¿no? Hay muchas formas de manifestación en las mujeres que llegan a límites que pueden invitar a otros a nombrarlas, a ser nombradas como las locas, que es así como en mucho en grandes temporadas de la humanidad de la historia de la humanidad se les ha denominado, ¿no?, las locas. Justamente porque ese contacto con esa nada, ese contacto con ese vacío, produce esas formas de insistencia. Okay. ¿Mm? Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:48. Esta por esta. Periodista, legalmente no hay personas peligrosas. Mejor di, riesgo procesal, no peligro. Titulares como turnen ante juez a peligroso asaltante o detienen a peligroso ladrón de la colonia Los Sauces ilustran un cliché periodístico que en general parte no de diagnósticos o peritajes, sino de versiones sin sustento de policías o procuradurías. Si acaso pudiera determinarse la peligrosidad de alguien, ¿cómo podría hacerlo un policía o un ministerio público sin especialización y en el escaso tiempo de la detención, la denuncia o la acción penal? ¿Uno puede ser considerado peligroso solo porque otros lo dicen o por el tipo de delito que se le atribuye? Hablar de personas peligrosas es un etiquetamiento lombrosiano y una grotesca práctica institucional para incidir en la agenda noticiosa. Según el fundamento del modelo acusatorio de justicia penal, no es que las personas detenidas, imputadas o judicializadas por delito sean peligrosas, sino que constituyen un cierto riesgo procesal, bajo, medio o alto, que deben determinar los programas de evaluación de medidas cautelares. Al calificar a personas de peligrosas, haces de vocero de funcionarios que desinforman y cometen abuso de autoridad. Espera la decisión del juez al final de la audiencia de medida cautelar. Así, informarás con veracidad sobre el riesgo procesal que significa cada persona judicializada. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Un techo para La Voladora Radio. Durante 12 años, La Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora. Estamos creando un nuevo futuro para La Voladora Radio. Con la campaña Un techo para La Voladora Radio. ¡Fuera! Desde tu cuna, brother, ya sale la tumba. Nunca nos podrán callar, no. Un techo para La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, pues ya estamos en la parte final de este programa. Tenemos una última invitación y si usted cambió de casa, tramite cambio de domicilio en cualquier módulo del IFE y mantén tu identificación oficial actualizada para que puedas votar por los candidatos de tu comunidad. Más información en www.ife.org.mx o al IFETEL 01800 433 2000. Y ahora sí, terminamos con nuestro, bueno, para cerrar nuestro programa el día de hoy, Edna. Esta parte decías de la relación con el cuerpo, ¿no? Puede llevar a esta locura de la que mencionabas, pero también algo que estaba pensando en esta parte es como en la mujer también, cuando uno habla con muchas mujeres y todo eso, algo que siempre está como en este grado de angustia, de dolor, de sufrimiento, etcétera, es la cuestión amorosa, ¿no? Uh-huh. Siempre también van buscando por un amor súper loco, ¿no? Alguien en este sentido de que las ame totalmente, quizá para completar esa parte, pero es algo que siempre se está ahí buscando de mil en otra forma, ¿no? Haciéndose hasta pasar por la más vista, la más tonta, la más linda, la más fea, lo que sea, sí. ¿No? Pero siempre en busca del amor. ¿no? Uh-huh. Sí, justamente es esa forma de amor en la que lo que se pretende, podríamos decir, porque no es una cosa consciente, pero lo que se pretende es ser el todo para el otro. Ser el eje alrededor del cual gire la existencia del otro. Eso es lo que puede turbar enormemente a los hombres, porque el nivel de la demanda es tan de tal intensidad que entonces el hombre nunca estará mínimamente seguro de que él pueda ser aquel que cumpla con esa demanda. De por sí el hombre pobre, ¿no?, tiene todo ese tiempo, todo el tiempo, la duda al respecto de su operación masculina, y luego bajo la demanda de una mujer en esa insistencia de ámame por sobre todas las cosas, ámame como la única, ámame como la absoluta, como la mujer, la más, realmente tornará muy complicado un encuentro amoroso. Sí, la insistencia de ámame, pero esas formas de ámame también han ido pasando por variaciones, podríamos decir, porque ahora se escucha mucho como semblante también, como forma de hacerse representar por ella misma, el decir, bueno, no necesito de un hombre. No lo necesito amorosamente, no dicho así, ¿no? Pero no lo necesito para mi esposo, no lo necesito a veces ni siquiera para mi novio. Lo necesito a veces porque me facilita cosas. En realidad no quiero tener un involucramiento sentimental, nada de ternura, que la cosa vaya por las vías más pragmáticas, ¿no? Ahí donde el otro va a ir a cumplir una función X, a veces tan reducida como hacer una aportación de esperma sin mayor participación del cuerpo, que esa además en un sentido hasta anónimo, ¿no? Uh-huh. Entonces la demanda amorosa se ha ido transformando. Pero sí creo que es necesario acotar que esa transformación, aunque pareciera que ya no es dirigida a un otro concreto, a un otro con una intención de una relación sentimental, de todos modos sigue siendo ese grito de ser incluidas en la cultura, ser incluidas en el lenguaje, en la civilización. Dice Miller en un trabajo que se denomina de mujeres y semblantes. Dice, bueno, frente a esto, y bueno, algo que yo acoto es esta cercanía con el vacío, esta proximidad, esa vivencia de ir tocando ese hueco, esa nada, puede ser el elemento mortificante para siempre para las mujeres. Y mi decir es, o puede ser, la posición más privilegiada que tienen las mujeres. Porque justamente en el momento en que se deja de padecer por esa nada, y de ella lo que se extrae es un deseo, entonces la libertad es enorme. Y la dimensión que las mujeres pueden darse a ellas mismas en ese acto es inédito. Dice Miller que frente a esta nada, ¿por qué no preguntarse qué sentido adquiere para el sujeto su no tener? ¿Qué sentido tiene? Además de todo ese padecimiento del cual las mujeres pueden extraer beneficios en sentidos pulsionales. Es decir, ganancias, satisfacciones pulsionales por el dolor, la mortificación, el odio, el rencor que esto implica. ¿Qué otro sentido puede tener? ¿Qué otro sentido adquiere para el sujeto su no tener? Entonces, de no tener a encontrar un ser desde esa nada. Dice Miller, fabricarse un ser con la nada. No echarla a un lado tratando de desconocerla, aventándole encima un velo del semblante, sino cómo fabricarse un ser con la nada. Sí, suena algo complicado, ¿no? Pero sí me parece lo que decías, da como un margen de libertad, ¿no? Y la mujer ya no estaría atada a este sufrimiento por no sentirse amada, ¿no? O por no ser la más o no estar completa. Como, yo lo veo así como un espacio de libertad o cierta libertad. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes y les recordamos que ustedes pueden participar, ya sea por las vías que les damos, el teléfono en cabina, el Facebook. Dejen los comentarios. Sí. Sugieran temas, ¿no? Para hablar con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando hoy. Nos encontramos el próximo viernes. Gracias, Edna. Gracias a todos, Irene y Chivo. Gracias a Rocío, que estuvo en los controles. Irene se despide de ustedes. Bye. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.